corriente ser un hombre más que ansia la fuga perfecta, disimular lo que piensa. Ay, no me vengas a saborear, cómeme de una vez. Repáranos, mucho desgaste de conciencia por vos, y siempre queriendo bloquear la misión. Ay, caes tan bajo, que salgo con la mía hoy. Repáranos, mucho desgaste de conciencia por vos, y siempre queriendo bloquear la misión. Ay, caes tan bajo, que salgo con la mía hoy. Ay, caes tan bajo, que salgo con la mía hoy. Acá, más allá no da más, repleto de soledad de verdad. Nos dicen idos acá, pero yo estoy más que nunca listo para despertar, listo para despegar. Repáranos, mucho desgaste de conciencia por vos, y siempre queriendo bloquear la misión. Ay, caes tan bajo, y salgo con la mía hoy. Repáranos, mucho desgaste de conciencia por vos, y siempre queriendo bloquear la misión. Ay, caes tan bajo, y salgo con la mía hoy. Ay, caes tan bajo, que salgo con la mía hoy.